Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre Tomás de Aquino, o mejor conocido como Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Como todos sabemos, pues él era un monje de la Orden de los Dominicos, la cual es una de las órdenes más antiguas de la Iglesia, católica. Él, pues, este monje católico cristiano, desarrolló una teología basada en los escritos que habían sido traducidos del griego, de Aristóteles, sobre la lógica que provocaba la inducción y deducción por medio del silogismo. Y por medio de esta teología, él pretende explicar el cristianismo y las doctrinas cristianas para tratar de argumentar y racionalizar, discúlpenme, acerca de la experiencia religiosa cristiana. Es desde esta idea y desde este punto entonces, de en donde pues Tomás de Aquino le da nacimiento a su libro Suma Teológica, en el cual pues él explica los cinco argumentos lógicos deductivos que tratan de demostrar que la existencia de Dios es razonable. En mi opinión, quizás Tomás pretendía contestar tantas interrogantes que todavía actualmente pues nos hacemos sobre la existencia de Dios. Él pretendía pues establecer que siempre tiene que haber el principio de todo, un punto de todo, que si no, no podemos seguir alargando esa cadena, porque si no, entonces nunca vamos a llegar al fin. Y ahí es que pues entramos en que pues como todos sabemos, Dios es alfa y omega, principio y fin. Y aunque esto es más bien cuestión de fe, pues es algo que es bastante pues entendible si se analiza desde el punto y la perspectiva que Tomás lo quería explicar. Ahora, si entramos en la discusión y el análisis de las cinco vías o argumentos que Tomás de Aquino pretendía pues explicar en su libro Suma Teológica, pues debemos comenzar pues recordando cuando la profesora pues nos puso en esa polémica en el foro preguntándonos si nosotros creíamos que esto pues podía ser científico o no. Pues mi opinión es que pues yo pienso que sí tenía algo de científico, aunque no del todo, porque debemos recordar que aunque el método científico en realidad no se desarrolló hasta la Edad Moderna, fue primeramente asentado, basado y desarrollado sobre las ideas de los filósofos griegos, tales como Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces, pues este hecho fue muchísimos años antes de la solidificación del mismo. Así que, a pesar de que no haya habido en esa época un método científico en sí pautado y específico, ya sí habían unas ideas sobre el mismo. Y esas ideas fueron las que Tomás utilizó para el desarrollo de su teología. Entrando ya directamente, para mencionar y discutir rápidamente pues cada argumento, pues debemos comenzar con el número uno, que es el argumento del movimiento del móvil, que como la profesora pues nos puso el ejemplo en la presentación de la bola, que la bola es un cuerpo inanimado que necesita una fuerza aplicada para que realice algún tipo de movimiento. Pero entonces en este caso me explico yo, y el viento. El viento no necesita nada o nadie que lo mueva. Así que ahí debemos entender que el viento es movido por una fuerza suprema, y en esa fuerza suprema se cataloga como Dios. Entrando al segundo, que es el argumento del principio de la causa eficiente, pues todos conocemos, como yo mencioné antes, que Dios es el alfa y omega, o sea, el principio y el fin. Por tanto, se entiende que siempre ha existido y que no ha necesitado nada ni nadie que lo cree. Además, también, pues fuera un poco contradictorio, aunque suene así, son cosas que tenemos que creerlas pues por medio de la fe. Yo para esto utilizo mucho de ejemplo un refrán que dice, la fe mueve montaña. Y pues se sabe que obviamente la fe no va a ir y va a mover una montaña, pero lo que quiere decir es que si uno tiene fe y esperanza en la vida, pues uno puede quizás lograr alcanzar las cosas que uno desea en ella. Pasando al número 3, está el principio de imposibilidad de un proceso infinito en la causalidad. Que pues aquí en mi explicación, pues está de que cuando nacemos, quizás desde el momento de la concepción, debido a ideas más contemporáneas, empezamos a ser, pero ya al momento de la muerte dejamos de ser. O sea, todo en algún momento existe, pero queda claro que nada es para siempre, así que en un punto dejamos de ser. Pero tiene que haber algo que siempre exista, que es eterno, y ese eterno, esa eternidad, es Dios. Entonces, pasando al número 4, es el argumento de los grados del celo de la participación, que como todos sabemos, en el mundo existe lo malo y lo bueno, lo mejor y lo peor. Tomás explica que uno en la vida tiene un grado de participación dentro del periodo de tiempo que uno es, dentro del periodo de tiempo que uno vive. Y pues ese periodo de tiempo que tú estás es el rol que tú vas a hacer. ¿sabes? El que tiene esa capacidad de llegar al máximo, al superlativo de las cosas, que es ese ser supremo en discusión, es Dios, ya que es el único que posee la capacidad de perfección. En esta vida no podemos quizás hacer todo lo que queramos, no podemos llegar a lo máximo, pero el que siempre va a poder hacer todo lo que él quiera y lo va a poder hacer perfecto va a ser el Dios. Y pasando al último, que es el argumento de la finalidad o teológico, pues Tomás aquí nos expresa de que pues, hay muchos seres carentes de conocimiento, como por ejemplo muchos de los animales y muchas de las plantas. O sea que ellos son ordenados por alguna fuerza suprema divina a realizar sus objetivos en la vida. Por ejemplo, pues los árboles. Los árboles sirven para limpiar el aire y producir oxígeno. Por eso decimos, ¿verdad?, que la selva amazónica es el pulmón del planeta. Y pues en ningún momento nadie, ningún ser humano fue a donde la selva amazónica y le dijo, mira, tú te vas a encargar de producir oxígeno, de limpiar el aire. No, eso es una orden divina, una orden de ese ser supremo, de Dios, que pues le asignó a los árboles y le dio el propósito de pues darnos sombra, darnos alimento, darnos aire y pues proveernos un mejor calidad de vida.